pregunta es cómo están los médicos. Enseguida nos vamos a ir a conocer detalles, pero creo que tengo en línea a Adolfo Gómez, que es vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Gómez, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Fran, ¿qué tal? Bueno, pues pues aquí estamos, que no sabemos si nos van a confinar en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está llegando esa noticia al resto de España? Bueno, pues un poquito expectante, ¿no? A ver cómo marcha la evolución de la enfermedad a lo largo del territorio nacional. Sí es verdad que el sur posiblemente haya estado en unas cifras un poco más holgadas y más tranquilas durante varios meses, pero que empieza a subir preocupantemente también y que por la evolución que lleva la progresión y el ascenso, posiblemente estemos en cifras parecidas dentro de poco, ¿no? Hay mucha inquietud en el sector, lógicamente médico, en distintos niveles, como aquí hemos tratado en nuestro especial. Pero hoy quería insistir, Adolfo, en esa ley de ordenación de los profesionales sanitarias, la LOPS, conocida por la LOPS, para poder contratar a médicos sin titulación homologada extracomunitarios. ¿Qué supone esto para que lo entiendan todos nuestros oyentes, Adolfo? Sí, bueno, aquí hay un sistema garante de la seguridad en el paciente y de la calidad asistencial, que es el sistema MIR. Si abandonamos ese sistema MIR en España o nos olvidamos de él, posiblemente tengamos una sanidad con menor seguridad y con menor calidad de atención a nuestros pacientes. Con esta ley se pretende dar una salida extraordinaria y urgente a la carencia de puestos que hay ahora mismo en las plazas de medicina pública. Pero creo que se ha hecho sin ningún tipo de rigurosidad y, por supuesto, no atendiendo a las necesidades reales del país. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para que hubiera un buen acuerdo sería sentar a las partes. Con los médicos no se ha contado. No ha habido ningún tipo de encuentro en el cual, o mesa de negociación, donde los médicos puedan exponer cuáles son las necesidades reales y cómo mejoraría el sistema. Y lo segundo, que tampoco se tiene un trato digno al profesional médico que trabaja en España, puesto que los contratos son completamente temporales, eventuales, mal remunerados. Los profesionales, muchos buscan la salida fuera de nuestras fronteras para poder subsistir, y eso es una mala planificación que se pone de manifiesto precisamente en una situación como ahora, donde las carencias pues destapan ese tipo de defectos, ¿no? ¿Y podemos entrar en conflicto también con códigos deontológicos, Adolfo? Bueno, los colegios siempre vamos a estar vigilantes de ese tipo de actitudes, ¿no? Por supuesto que va a suponer un sobreesfuerzo y seguramente habrá más de un conflicto a nivel asistencial de intrusismo, de otro tipo de situaciones, ¿no? La homologación en España de títulos extranjeros es un bloqueo constante por parte de la Administración. Posiblemente si muchos de los países o de los compañeros de otros países que tienen la titulación en curso se les diera una salida mucho más ágil, a lo mejor no estábamos en esta situación. Pero esta entrada exprés de hasta 10.000 médicos, cuando sabemos que casi que la mitad de los médicos que empiezan la carrera no terminan trabajando en medicina, o incluso que el 40% de los médicos que obtienen su especialidad no terminan ejerciéndola en España, yo creo que es para replantear un poco el sistema en su conjunto. Si no lo hacemos ahora, ese sistema, este problema se va a extender, se va a alargar en el tiempo, y tampoco tendremos dentro de 5 o 6 años, que sería la salida de nuevos residentes, la posibilidad de tener una generación completa. Insisto que el sistema MIR es la única garantía de calidad de este país. Es un sistema en el cual el médico recién acabado está tuteado en contacto directo con el paciente, con la enfermedad, con su diagnóstico y tratamiento, y eso hace que el Sistema Nacional de Salud de este país haya sobrevivido tantos años con una inversión mínima y con una calidad exquisita. Es una eficiencia al 100% por parte de el profesional, que es el que tiene la cualificación y la actitud necesaria, ¿no? Y sobre todo que en estas cuestiones, yo creo, vamos, no sé qué opináis los profesionales, pero que no podemos improvisar. Y cuando estamos hablando de esta ley de ordenación de las profesiones sanitarias, yo me acuerdo de muchos médicos, de muchos profesionales, pero me acuerdo especialmente de los pacientes, ¿eh, Adolfo? Claro, es que además no solo hay un déficit de planificación, sino que hay 17 planes distintos. Claro. Tenemos que pensar también que la capacidad que le va a dar de autonomía a las distintas comunidades autonómicas para hacer y contratar a su antojo va a suponer muchísimas más diferencias a lo largo del territorio nacional y se van a ver mucho más las deficiencias en determinadas regiones, ¿no? Muy bien, doctor Gómez, Adolfo Gómez López, vocal de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Sevilla, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo para todos. Gracias. María José Campillo María José Campillo es miembro de la Ejecutiva Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, portavoz del Sindicato Médico de Murcia y médico de familia. Doctora Campillo, muy buenos días. Bueno. Pues parece que no escuchamos o le han pasado una llamada a la doctora Campillo. Bueno, la Confederación, lo recuerdo, Estatal de Sindicatos Médicos, ha convocado una huelga nacional como rechazo a ese Real Decreto aprobado por el Gobierno, que contempla, entre otras medidas, la contratación excepcional de médicos MIR y extracomunitarios, o el intercambio también de profesionales entre atención primaria y hospitalaria para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia del COVID-19. Para los médicos se trata de la mayor agresión del Sistema Nacional de Salud, por lo que van a registrar esa convocatoria de huelga pues en breve. Así también prevén que se realice en la primera quincena de octubre. Creo que ahora sí tenemos a la doctora Campillo en línea. Doctora Campillo, María José, muy buenos días de nuevo, ahora sí. Buenos días. Bueno, pues, ¿cómo está la situación en general? Luego nos vamos a su región, pero hablando de esa posible convocatoria de huelga. Bueno, la profesión entera, lo que ha manifestado es una indignación ante un decreto que, como siempre se está haciendo en este país desde hace ya un tiempo, por desgracia, venimos contemplando, pues adolece de planificación, adolece incluso, sinceramente, se salta toda la normativa que teníamos anteriormente, se salta normativas europeas, porque España no está sola en el mundo, sino que el tema de la formación, homologación de títulos y demás, pues tienen que cumplir una serie de normativas, ¿no? Y sobre todo, supone un deterioro gravísimo de lo que es el Sistema Nacional de Salud, una devaluación total y absoluta de la formación médica especializada y pone en gravísimo riesgo la seguridad de los pacientes. Y todo esto, pues como estoy diciendo, ha desatado la indignación de una profesión que ya no puede más, que está agotada desde pues todo el esfuerzo que se está teniendo que hacer desde hace años, pero especialmente desde que llegó la pandemia, y que lo único que está sufriendo a cambio de ese esfuerzo continuado, de ese intentar sacar adelante un sistema que cada vez está más deteriorado, porque no se invierte, no se refuerza, pues lo único que está sufriendo es un castigo tras otro. María José, doctora Campillo, preguntar yo si los médicos están cansados a estas alturas es una típica y tópica pregunta, pero no voy a preguntar eso, sino ¿qué hoja de ruta ve y qué soluciones ve con la que está cayendo ya, no desde el punto de vista sanitario, incluso también político y económico, para los médicos españoles que dedican muchísimos años a una vocación, a un servicio, a unos estudios, y va a decir, entre comillas, que se les paga como se les paga, ya no desde el punto de vista dinerario, sino en general, pero viene bien la expresión? Bueno, nosotros tenemos un problema con la administración actual, y es que la administración actual no recibe a los médicos. Estamos en una pandemia, en septiembre, la pandemia empezó en marzo, y el ministro de Sanidad, por ejemplo, pues no ha tenido hasta ahora tiempo de reunirse con los médicos en ningún momento, a pesar de que no para de pedirle esfuerzo y sobreesfuerzo. Las administraciones tampoco es que estén, me refiero a la administración autonómica, aunque normalmente sí tenemos contactos con ellos, pero tampoco es que estén muy por escuchar las peticiones que se les va haciendo, ¿no? El Sistema Nacional de Salud viene sufriendo un deterioro muy importante desde hace años. La crisis anterior, en el 2010, supuso un hachazo en muchas cuestiones, no solamente en salarios, que todavía seguimos manteniendo unos recortes desde hace 10 años, sino que también supuso pérdidas de plazas y pérdidas de camas, etcétera, etcétera, algo que todavía no se ha recuperado. Actualmente lo que tenemos es un médico que se le pide una formación de 11 años, tiene que llegar con una nota de selectividad de un 14, ni siquiera vale con sacar el 12. Tiene que superar una carrera de medicina que supone un esfuerzo muy grande, porque medicina no se aprueba con un 5, sino que tienes que estar aprobando incluso con notas superiores. Tienes que superar luego un examen MIR, donde te arriesgas a quedarte sin plaza, y a continuación pues luego tienes que pasar unos años de especialidad donde, bueno, pues menos vida tienes de todo, ¿no? Porque te dedicas solo a estudiar y trabajar. Y a cambio de eso, pues luego lo que te encuentras es un sistema donde te tiene en una situación precaria hasta los 45 o 50 años, porque las oposiciones, bueno, pues normalmente, pues a lo mejor se convocan cada 8 o 10 años, cada oposición que se convoca luego a lo mejor tarda 4 o 5 años en resolverse. Sí. No solamente tiene una precariedad, porque ni siquiera hacen vacantes o interinidades, sino que además de eso, pues claro, el sistema le viene bien tenernos cogidos, como aquel que dice, ¿no? Y te están haciendo contratos mes a mes, contratos cada 3 meses. Eso impide pues hasta pedir una hipoteca o poder comprar, pedir un préstamo para comprarte un coche. Con un contrato mes a mes no te da nadie, ningún banco te da dinero para una hipoteca, ¿no? A cambio de eso, además de la precariedad que tenemos, pues como digo, se está trabajando con una sobrecarga laboral tremenda, hasta el punto de que, por ejemplo, un médico que ya tienen incluso plaza fija en atención primaria se plantean y se está dejando, está abandonando incluso las plazas fijas para irse a trabajar fuera o irse a trabajar a la sanidad privada. Y sobrecarga la presión. Vaya hoja de ruta, doctora. ¿Cómo? Que digo que vaya hoja de ruta la que tienen por delante. Sí, sí, sí. Nosotros, la verdad es que cada vez la profesión está más desmotivada, más desilusionada. Y bueno, pues un sueldo que sinceramente estamos muy alejados de lo que se está pagando en Europa. Pues vamos, y no estamos hablando de que sean los mejores del mundo, pero por lo menos deberíamos llegar a la media europea. Nosotros digo que sacamos todas estas cuestiones para ver en tono positivo cómo podemos ayudar también desde ese punto para dar visibilidad a todas estas cosas y potenciar la labor del médico. Dos cosas muy breves. Le pido, en un minuto tenemos que resolver las dos. Es la primera quincena de octubre, ¿no? En las fechas en las que estamos, la que pudiera surgir esa convocatoria de huelga, ¿no? La convocatoria de huelga va a surgir en la primera quincena de octubre. Estamos fijando fechas según los plazos vigentes. Puede ser que la convocatoria fue luego al final, la huelga fuera el 20. Estamos viendo a ver, como digo, con los plazos vigentes cuándo podemos hacerla. Y bueno, pues lo que intentamos es por lo menos que no se termine de hundir la profesión médica en este país. Y aparte, porque todos los residentes hoy por hoy se están planteando que ninguno quiere ejercer en España. Y dígame una cosa, esa tierra que quiero yo tanto, Murcia, que usted es portavoz del Sindicato Médico de Murcia, ¿cómo están las cosas? Tendríamos para un programa entero, pero dígame brevemente. Bueno, en Murcia la situación está igual que el resto del país. Transmisión comunitaria descontrolada, con casos que no bajamos de los 400 o 500 diarios, primaria colapsada, urgencias colapsadas, y la situación de los hospitales, el hospital de Lorca al 100% desde hace ya tiempo que lo tenemos así, el hospital del Reina Sofía pues en una situación bastante preocupante, y las UCI de 9 de las que tenemos en la región, pues 6 están ya, que son 9, 6 están ya casi al límite de su capacidad. Doctora Campillo, la realidad del sector, miembro de la Ejecutiva Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos, nos hablaba de esa posible huelga en este mes de octubre, y portavoz del Sindicato Médico de Murcia. Un abrazo muy fuerte a todos los médicos de su región y de toda España. Gracias, doctora. Muchas gracias a vosotros.